Memoria, adolescentes y chapa. Durante noviembre y hasta el 15 de diciembre se lleva a cabo el 21º Encuentro Jóvenes y Memoria que organiza la Comisión Provincial por la Memoria en Chapadmalal, en la provincia de Buenos Aires. Escuelas y organizaciones sociales bonaerenses organizan el viaje, participan de talleres y exponen el trabajo que realizaron durante todo el año. Los temas elegidos reivindican la diversidad y la lucha por los derechos. El Centro Comunitario por un Mundo Mejor del barrio Kilómetro 13 de Quilmes Oeste participó con un nuevo grupo. Iván Saracho nos contó cómo pasaron los días. Lo que me gustó de Chapa fue que apenas llegamos, nos fuimos a desayunar. Después de ahí, recién a la noche fuimos a ver presentaciones. Las presentaciones de los chicos que habían de otros, de enviones, de escuela, de otros que me gustaba la playa. Compartí con los chicos ahí, todos se portaron re bien. En el día de nuestro proyecto, todos estuvieron excelente. El Centro Comunitario por un Mundo Mejor hace más de 15 años que se reorganizó y trabaja con adolescentes y jóvenes en actividades educativas, culturales y recreativas. La organización trabaja con la red del colectivo de a pie. Marisa es otra de las jóvenes que viajaron y nos contó cómo fue la presentación que compartieron con otros cientos de jóvenes en Chapadmalal. El encuentro del que soy parte presentó el proyecto Somos las Voces, el cual se enfocaba en la violencia hacia la mujer. En general, todo el encuentro en Chapadmalal fue muy interesante y muy educativo, pero hubo uno que me gustó más. Fue la noche de los lápices. Espero que nuestro proyecto sirva en la comunidad y espero que se sumen nuevas voces. Paola Álvarez es referente del centro comunitario. Dice que la tarea continúa en el barrio. Después lo que queremos implementar es en nuestro barrio, en el centro algo con los jóvenes y bueno, y de ahí ellos también ir hablándole a los vecinos, a la familia. Nadie se quiere meter en esos temas y por ahí nosotros ir trabajando eso es como que fuimos abriendo algunas puertas y esas cosas. Un montón de repercusiones tenemos, así que las familias ahora alentándonos. Chapa sigue siendo un lugar para colectivizar la memoria, para compartir unos días, para conocer el mar. Y esta vez, hasta para ver juntos un partido de la selección. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.